Señoras y señores, muy buenos días. El que les habla es ni más ni nada menos que Brizno, el fantasma negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio. Hoy es lunes, como siempre, o el mes de septiembre, el día es 3, el año es el 2012. Y como siempre, como estaba diciendo, todos los lunes en la mañana grabamos el podcast del Fantasma Negro. Ya es una bonita tradición de 3 lunes para acá. Porque como ustedes saben, habíamos dejado el podcast desde el 2009. Ya llevamos 3 con este. Este es el podcast del Fantasma Negro número 25. Muchas gracias a todos ustedes que han descargado los anteriores podcasts o que los han escuchado aquí en el blog del Fantasma Negro, o en el podcast del Fantasma Negro, o en la página de Briz, ¿no? O en la página de Briz en WordPress. En todas partes donde ustedes escuchen el Fantasma Negro, van a tener la oportunidad de, pues, escucharme. Sí. No es cierto. Solamente es una pequeña forma que tengo para comunicarme con ustedes, porque aquí, en el inframundo del ciberespacio, la única manera o la única forma que tienen de contactar al Fantasma Negro no es a través de médiums, no es a través de brujos, no es a través de charlatanes o personas que dicen que hablan con los muertos, no. El internet es la mejor forma de hablar con los fantasmas y este podcast es la prueba de ello. Sí, señores, gracias nuevamente por descargar los anteriores capítulos del podcast. Hoy seguimos con el consultor tecnológico, el capítulo 3 del consultor tecnológico podcast, en el podcast de Fantasma Negro. Pues ya resolviendo los problemas, y nosotros anteriores di las generalidades de cómo flashear un Nokia, las instrucciones que tienen que hacer y todo lo que necesitan. Y por cierto, antes de que se me olvide, si usted ya escuchó los podcasts anteriores y quiere flashear su teléfono y no se atreve, no sabe, le da pena, no puede conseguir algún adulto responsable que lo ayude, pues solicíteme vía correo, porque ya tengo listo el documento en PDF, el tutorial en versión PDF, para que usted lo pueda imprimir y pueda flashear su teléfono. Así que si quiere o si gusta solicitar una copia, con mucho gusto, escríbame a brizno@life.com y con mucho gusto le haré llegar una copia en PDF del tutorial de flasheo, para que usted lo tenga a la mano, lo pueda imprimir, lo pueda compartir con sus amigos o con las personas que necesitan flashearlo, o para que usted se gane una lana y flashee a la gente que no sabe leer. No me gustaría que se lucrara con ello, porque yo lo que busco es de la gente que tenga un teléfono que sepa también arreglarlo, aunque sea, es las cosas un poco más que simples, pero que lo puedan arreglar ellos mismos. Lo único que necesitan es una computadora, su cable USB y listo. Todo lo demás lo bajan de internet, siguen las instrucciones, desperdician una hora y media o dos horitas de su tiempo. Vamos, este podcast dura media hora, no puede ser posible que no tengan otra media hora para flashear. Bueno, o si me están escuchando y tienen mucha prisa, ¿a poco son de las personas que descargan? ¡Ay, sí, ya está el podcast de Fantasma Negro! Voy a descargarlo en mi iPhone, voy a descargarlo en mi iPod o en mi reproductor de MP3. En mi teléfono no, que lo voy a descargar. Ay, yo lo tengo escuchando ahí en el metro o en el auto. Así no, yo tengo mucha lana, yo no necesito descargar nada. Yo pongo mi teléfono en el carro y me conecto a internet con mi super mega plan de datos ultra chorro 1000 gigabytes. Y ahí en el carro lo conecto a la historia del carro y voy oyendo el podcast y al Fantasma Negro hasta en vivo. Luego hasta ponemos al Fantasma Negro en vivo en Alternativa Radio en la noche. ¿Cómo no? Si usted de esos, adelante. Que bueno, y hágamelo saber, por favor, porque no creo que exista gente que me escuche desde su auto, ya sea en vivo, en el show de Fantasma Negro los viernes y los sábados a las 9, o en el consultorio tecnológico los lunes a las 9 de la noche. También hoy es lunes, acuérdense, hoy es lunes de consultorio. No dejen de escucharme a las 9 de la noche el día de hoy, cuando ya les haya llegado el podcast a su suscripción. Por cierto, ha aumentado mis suscripciones del podcast en iTunes, muchas gracias. Y también mi medidor de feed de podcast me dice que tenía, antes de que retomara el podcast, tenía nada más 24 suscriptores al podcast viejo. Bueno, que es este mismo. Pero gracias a todas sus descargas. Ay, es que no, déjenme. Bueno, ahorita les digo, mi cuota de suscripciones, ¿cuál de los podcasts han bajado ustedes más? ¿Cuál les ha gustado más? Escríbanme a brizno@live.com, ya para entrar una vez en materia. Por cierto, sí me he dado cuenta que en los porcentajes de las personas que me escriben y me dicen que qué les pasó con su flasheo, es muy bajo el porcentaje de las personas que les falla o que no les funcionó la primera vez, pero después me escriben y dicen que a la segunda o tercera intento ya lo consiguieron, que les faltaba leer una parte o que no habían hecho tal cual procedimiento dentro del tutorial. O sea, nada más es cuestión de paciencia. Los que yo les quiero, si usted se anima a flashear su teléfono Nokia H303 o cualquier Nokia que usted quiera, con el Finish y el NaviFusion, que son programas de Nokia para eso, que ustedes pueden utilizar en su computadora de plataforma Windows. Qué horror de Windows, pero yo, ni modo. ustedes pueden hacerlo con sus manitas y van a sentirse las mejores personas del mundo. Me acuerdo mucho que en el consultorio tecnológico, yo, constantemente les digo que si ustedes flashean un teléfono, ustedes van a ser una mejor persona. Y van a ser una mejor persona a medida de que se van a sentir mejor, su autoestima se va a levantar. Dice, ay, yo que no podía hacer nada, yo que era una inútil bestia con patas, ahora ya puedo flashear teléfonos. O sea, es parte del progreso del ser humano. Y no solamente eso. Si usted flashea su teléfono, se va a sentir tan bien que se le va a dejar de caer el pelo, le va a bajar la panzota, va a bajar de peso, se le van a quitar los giotes y los barros de la cara, va a ser más alto, va a conquistar al amor de su vida. Sí, escuchó usted bien, si usted flashea el teléfono, usted va a conquistar al amor de su vida y no le va a decir que no. Bueno, no es cierto, pero su autoestima va a subir bastante y se va a sentir tan bien que se va a sentir superhéroe. Van a ver, y si no, es garantía del fantasma negro que así lo van a hacer. Repito, si necesitan una copia en PDF del flasheo de su teléfono Nokia, pídamelo por favor a prisma@life.com. Junto con, ya ven que todas las peticiones que contestamos aquí en el podcast y también que contestamos en el programa del consultorio tecnológico en alternativaradioh.com a las 9 de la noche todos los lunes, son a base de lo que ustedes me escriben en el blog, porque no importa que les diga que no escriban, ustedes siguen escribiendo, pues yo voy a seguir haciendo programa y también el podcast. Pero ya cuando se nos agote el tema de Nokia H303, ya podemos pasar a otras cosas, por ejemplo, sistemas operativos Linux, arreglar iPads, arreglar teléfonos Android, arreglar teléfonos iPhones, por ejemplo, o su computadora, su laptop, su netbook, cómo optimizarla, qué sistema operativo es mejor para las computadoras portátiles. Si usted todavía tiene la computadora de escritorio, pues decirles que cómo optimizarla, cómo llevarse bien con sus programas. Si usted ya no quiere usar Windows, si usted odia Windows y quiere, si ve a Bill Gates algún día lo quiere ahorcar y lo quiere cachetear, no cometa un asesinato y mejor cámbiese de sistema operativo. Aquí le sugerimos que sistemas operativos libres, como Linux y todas sus variantes de GNU Linux, y qué programas que usted usa constantemente en Windows los puede usar también en Linux, ya sea que sean los mismos programas a través de emuladores o ya bien que sea programas equivalentes, que son a veces hasta mejores que los privativos. Algunas veces muchas personas se enojan y dicen, ay, no es cierto, ese Linux es pura mentira, es para puro profesional, es para el fantasma negro, ese X4 que sabe todo de computadoras y teléfonos. Linux no es para gente normal como uno. Y dicen que hay programas que no pueden correr bien en Linux, o que necesitan mucho, o que lo usan en la escuela. Yo les digo que esas son mentiras podridas, patrañas, y totalmente puras tonterías. Sí hay programas, y cada vez hay más programas que son compatibles y que pueden usarlos para lo que ustedes usan. Por ejemplo, ustedes los obligan, tengo personas que están estudiando ingeniería o arquitectura, o que estudiaron y que siempre me alegan, ¡ay no, que el AutoCAD, no hay AutoCAD para Linux! Y hay 3 o 4 programas de CAD para Linux, que son muy buenos, unos no son tan buenos, otros sí. Pero en el último caso pueden emular el AutoCAD en Linux, ya no tienen que tener toda la computadora toda viruluciada porque se bajaron el AutoCAD todo craqueado, lleno de virus, lleno de gusanos y de spam y de malware a su computadora Windows del año del caldo. Ah, porque no me van a decir ustedes amantes de Windows, no me van a decir ningún Windows, es ridículo. Me van a decir a mí que tienen, uy no, yo tengo el Windows 8. No, tienen puro XP, no se hagan tontos, son pobres, inútiles, aparte de inútiles son pobres. Y tienen el Windows XP todo craqueado ahí. ¡Inútiles! Perdona por la burleta. Mire, en este momento tenemos 76 suscripciones al podcast del Fantasma Negro. Vamos a ver las estadísticas, me gusta darlas aquí en el podcast para que vean nomás. Si usted no se ha suscrito, suscríbase en iTunes, busque Brisno Fantasma Negro o podcast de Brisno y con Z y B grande, y ahí me va a encontrar mi carota, ahí, y se puede suscribir con iTunes, o si usted no quiere saber nada de Apple, suscríbase en la página podcastfantasmanegro.blogspot.mx, ahí le pica donde dice feed, a donde dice Prisoner Feed Burner, y ahí se suscribe, o copia la dirección del feed, y se suscribe, y lo copia y lo pega en su reproductor de medios favoritos, se suscribe al podcast, y cada semana, usted más o menos entre la 1 y las 3 de la tarde, usted va a recibir cada semana, cada lunes, la actualización del podcast de Fantasma Negro, que fue grabado apenas 2 horas antes. Más o menos son los horarios que estoy manejando para grabar el podcast, todos los lunes, son los días de tecnología, grabo el podcast, lo subo en la noche, el programa de control tecnológico en Alternativa Radio H. Por cierto, antes que me olvide también, en alternativaradioh.com, ya tenemos disponible para todos ustedes que tienen mucha lana la aplicación de iTunes Radio, o TuneIn Radio, perdón, de TuneIn Radio, para que usted pueda escuchar Alternativa Radio en su Android, en su iPhone, en su BlackBerry, en su Windows Phone, en todos los teléfonos esos de mucha lana que no aguantan aplicaciones Java, pues ya puede escuchar Alternativa Radio en su teléfono de mucha lana, ¿cómo no? Vaya por favor a TuneIn.com, dele clic a donde dice móviles, y ahí elija el móvil de su marca que usted usa, píquele ahí, baje de la aplicación completamente gratuita de TuneIn Radio, conéctese a internet con su plan de datos ya que tiene mucha lana, o con Wi-Fi si está pobretón. abra la aplicación y busque Alternativa Radio, búsquenos en Alternativa Radi-OH, Alternativa Radi-OH, y ahí va a salir nuestro logo, que es nuestro logo con nuestras letras en morado sobre fondo blanco, y ahí nos va a escuchar. Casi siempre en Alternativa Radio tratamos de tener la programación nocturna en la barra de la noche llena. Tenemos los lunes el custodio tecnológico a las 9, el martes no sé si alguien se va a animar, pero el miércoles ya tenemos un programa de Los Libertarios México, el jueves tenemos a Pepe Torra, el viernes y el sábado el Fantasma Negro, los domingos tenemos a Mitsu, así que usted puede escucharnos en TuneIn Radio, y si tiene un teléfono Nokia, porque está escuchando porque tiene su Nokia, bájese la aplicación de Nokia Internet Radio, búsquenla en la tienda Obi, Nokia Internet Radio, y si no lo deja bajarla porque dice que su teléfono no es compatible, no haga caso. Busque en el blog de Fantasma Negro, busque Nokia Internet Radio para Nokia C3. Ahí está el archivo Java para que usted lo baje a su teléfono y diga que me hacen los mandados Nokia. ¿Cómo que no es para mi teléfono? Es para mi teléfono también. Y se lo baja en su C3, en sus viejitos X200, X201, en su Nokia H303, en cualquier teléfono Nokia que tenga Java y que tenga pantalla 240x320 o 320x240, la que usted guste. Va a poder usted escuchar Alternativa Radio ya con la aplicación Nokia Internet Radio. Búsquenos como Alternativa Radio-OH. Y ahí vamos a salir también. La 1 y la 2, bájese las dos, pónganlas como favoritas y nos va a escuchar. Ya hicimos todo el comercial gigante para Alternativa Radio. Y también para el podcast. Es que no puede ser. Mire, por ejemplo, aquí en las estadísticas del podcast nos dice: tengo 76 suscriptores. El que más le han bajado, o los capítulos, ayer por ejemplo, ayer nada más, ayer lo bajaron 20 personas el podcast, ya sea para escucharlo o descargarlo, subieron bastante mis suscriptores, bueno, con respecto a los que tenía. Vamos a ver los suscriptores, a ver qué tal, aquí en el Analyze. ¿Y cómo se conectan? Miren, por ejemplo, la mayoría de ustedes se suscribe al podcast por Opera. Por su navegador Opera de Mini. Nosotros usan el feed de Google, o sea, el feed burner. Muy poquitos usan Jakarta o Safari para suscribirse al podcast. O usan Firefox o Mozilla o el Outlook. ¿Alguna vez han bajado el podcast con Outlook 2007? O el iTunes, que yo les recomiendo mucho que si ustedes tienen su computadora lo bajen con el iTunes, ya sea iTunes para Windows o iTunes para Mac. No se hagan, bajen los capítulos de podcast, se pone bueno, se pone muy bueno. Y más por las cosas de tecnología. Miren, yo llevo ya la mitad del podcast y estoy hable y no entramos en materia. Bueno, ya para terminar los capítulos correspondientes al Nokia 703, a menos que ustedes me indiquen lo contrario, pues les voy a dar las generalidades después del flasheo y cómo hacer que su teléfono Nokia en general pues funcione mejor. En primeramente vamos a desmentir cosas. No existen virus o para el sistema operativo S40 de Nokia. Debe haber algún malware, pero el sistema lo malinterpreta y si es un ejecutable no lo puede ejecutar y se queda como un archivo neutro o un archivo que no reconoce el sistema. Entonces, mucha gente piensa que como tiene Windows, tiene virus, todos los demás sistemas operativos tienen Windows. Mentira, tienen Windows, tienen virus. Bueno, Windows es un virus también. Mentira podrida. El único sistema operativo que tiene virus, así en gran escala, es Windows. Y se llama Mac OS X, especialmente para computadoras que corren en Intel, en procesadores Intel. Pues hay algunos, pero la verdad no son peligrosos. Y los demás sistemas operativos en sus computadoras, todos los sistemas operativos libres de Linux o basados en GNU Linux, no tienen virus. Los sistemas operativos de sus teléfonos, el S40, el Symbian, no tienen virus o tienen muy poquito malware. El sistema de BlackBerry no tiene virus. El sistema, el que sí tiene virus es Windows Phone. Así que ustedes sabrán, se compran su teléfono con Windows Phone. Android tiene virus, pero muy poquitos. Ahora están poniendo de moda los antivirus para Android. No hagan caso, nada más no bajen basura de internet. Es lo único que les pido. No abran correos que no conozcan. Pero ya, ¿para qué se preocupan de esas cosas? Casi siempre dicen. Por ejemplo, hay gente que vende muy cara su imbecilidad. Porque tiene que pagarles a gente que igual se aprovecha de ustedes. No, yo soy un experto en seguridad en internet, señorita. Ahorita vamos a dejar que su computadora quede muy bien. Y está bien, y haga todo con seguridad. Imbéciles. ¿Para qué fregados están molestándose en implementar todo un sistema de guardavallas, de firewalls, de antivirus y programas de espionaje en su computadora, que además de gastarles mucho recurso del procesador, hace más lenta ralentiza la computadora para todo, y aparte, los hace menos eficientes, total, para estar protegidos, para que puedan ver páginas que no deben ver? No manches, despreocúpense de eso. Si están usando una computadora para uso rudo, por ejemplo, la gente que es capturista, la gente que está todo el tiempo conectada a redes sociales, la gente que tiene que comunicarse vía internet y todo, usen un sistema operativo libre y ahí pueden hacer todo lo que quieran en internet y no tienen que usar virus ni hacer que se ralentice su computadora por tantos programas de protección. Hagan la prueba. Por ejemplo, usted está en su trabajo, en su escuela. Normalmente las escuelas es donde hay mucho software libre en algunas computadoras, pero ustedes tienen esas escuelas retrógradas que nomás usan Windows. Haga la prueba, baje un sistema operativo Linux el que usted quiera, haga un Live USB, una memoria USB, descárguela, descargue el sistema operativo completo en la memoria, haga lo Live, o sea, haga que el disquito o la tarjeta USB sea boteable, o sea, o se pueda iniciar la computadora desde la tarjeta USB, desde la memoria USB. Vaya a su computadora de la escuela, donde sea, meta el USB, inicia la computadora desde el USB y jale el sistema operativo desde ahí, y se va a dar cuenta lo rápido, lo eficiente, lo buenísimo que es un sistema operativo libre, y la diferencia que estar con Windows ahí con tanto virus y con tanta paparrachada. Y lo mejor de todo es que ya no va a tener problemas con nada, ya no va a estar cuidándose de nada. Nada puede afectarle. Usted va a ser el rey de la red, la reina de la red, y no va a tener miedo de nada. Y no se preocupe por los programas. Dice, no, es que yo me la paso en el Facebook. Puede entrar a Facebook con sistemas operativos libres. No, que mi navegador favorito. Usted puede usar Chrome, Firefox. Su navegador que usted usa normalmente, lo puede usar en sistema operativo libre. En Linux, en cualquiera de sus versiones, Ubuntu, Fedora, Mint, Debian. Archbank, Canaima, el que usted guste, mande. Ahí está su navegador favorito. Y si no lo hay, los navegadores libres son a veces hasta mucho mejor. Mejor que la porquería del Explorer de Microsoft, que no sé por qué lo usan. Pero en fin, que sus problemas de mensajería. No, pues si el Messenger hay 600 clientes de mensajería multidisciplinarios para Linux, que incluyen obviamente las redes de Microsoft. O sea, usted no va a dejar de comunicarse con sus amigotes que usan Messenger por usar Linux. Al contrario, puede usar Pigdin, puede usar AMCN, puede usar MSN, puede usar muchas cosas dentro de Linux sin ningún problema. Así que espántese. No, que el AutoCAD puede usar FreeCAD, puede usar SketchUp en su versión para Windows, la puede usar sobre corriéndole en Linux sin ningún problema. ¿qué otro programa es el que? ¿Saben qué? Los únicos programas que no corren en Linux son los de Nokia. Están el Nokia Suite y el Phoenix y el Labifirm no corren en Linux. Corren virtualizadas, pero no reconocen las. O sea, no pueden trabajar con ellos porque no reconocen las puertos USB. Pero aparte de eso, todos los demás, solamente lo perdonan si usted es técnico Nokia y usted necesita hacer flash, pues sí lo perdono que tenga Windows, pero si no, no lo perdono. Y si usted les da miedo y todo, pueden tener los dos temas operativos en el mismo disco. Pueden iniciar con Windows o iniciar con Linux y cambiarse, reiniciar y cambiarse el que ustedes gusten. Aunque la verdad se va a enamorar de Linux. Yo, por ejemplo, les recomiendo mucho para principiantes los temas operativos en la nube de Linux, como Jolly Cloud, que ya va por su versión 2.0. En Jolly Cloud también hay un instructivo y un tutorial, jollycloud.com, para que ustedes lo tengan conviviendo junto con Windows y vean que Linux es un sistema muy amable, muy suavecito, de muchas aplicaciones en la nube, en la red, aplicaciones normales que tengan instaladas, equivalentes a las que tienen en Windows. Pueden hacer casi cualquier cosa. Como yo, que estoy transmitiendo mucho tiempo, pensé que no podía transmitir yo Alternativa Radio, ni hacer mis podcasts, que siempre los hice en Mac, o que transmití en Mac, o a veces en Windows, que no podía yo en Linux, y encontré el programa Internet DJ Console, que es el que estoy usando ahorita para grabar el podcast, y también el que uso para transmitir en alternativaradioh.com. Y es una maravilla, es mejor que el Sun Broadcaster, es mejor que el Sara Radio, es mejor que cualquier programa que hayan hecho para Windows. Yo creo que uno de los mejores es Sun Broadcaster, pero Internet DJ Console es mucho mejor. Lo único que no tiene es las portaditas de los discos, pero es a quien le importa. Y si yo las quiero tener, pero si no las quiero, no las quiero tener. O sea, es algo tan especial y navegar libre por la red. Yo desde que, antes de ser el Fantasma Negro, yo navegaba en Mac por seguridad y por la estabilidad del Mac OS 9 hace ya mucho tiempo, estoy hablándoles de finales de los años 90 y principios de los 2000, cuando todavía no me moría. Y la verdad sí podía hacer uno muchas cosas en esa época en la red con Mac OS 9, cosas que en el Windows 98 o el Windows 2000 no podía uno hacer. Después ya salió el Windows XP y se estandarizó todo eso, a tal grado que el sistema operativo añejo, que duró 12 años o 13 años con este en el mercado, y todavía lo usan, dejen de usar su porquería, cámbiense a Linux. Y su computadora, ahí les iba yo a decir esto, si su computadora es muy viejita, dicen, no, es que, ¿cómo le voy a poner un sistema operativo nuevo si mi computadora pues es una cafeterita, apenas jala? Tiene bien poquito RAM, tengo 500 megas de RAM y bien poquito disco duro. ¡Pues no! Usted puede usar un sistema operativo Linux muy pequeño, muy chiquito, como el Puppy Linux, como el Dumb Small Linux, como versiones de sistemas operativos Linux que corren en 50 megabytes de memoria y que tienen todos los programas y aplicaciones que usted necesita para su diario convivencia. Si está a punto de tirar la computadora esa vieja que nomás tiene polvo y que tiene Windows 98, no la tire, bórrele el Windows 98, formatéla y póngale un sistema operativo Linux. Mis preferidos para computadoras muy viejitas son el Dumb Small Linux, el Puppy Linux, cualquier versión de que tenga LXCD, por ejemplo, pueden probar Arch con LXCD, como escritorio ligero, o Fluxbox también. No sé, sería cosa de hacer una buena investigación, pero una computadora viejísima, ustedes pueden hacer que vuele el internet y que ustedes sean los reyes del internet con una computadora que usted lleva a tirar a la calle porque no aguanta el Windows 7, ¿no? O el Windows 8 que está por salir, que la verdad sí da miedo. Están en pruebas, la gente que está probándolo en testers, de beta testers del Windows 8, pues anda presumiendo mucho, pero la verdad solamente corre bien en sistemas de núcleo doble. Y aparte tiene una restricción para que no pueda haber otro sistema operativo conviviendo en el mismo disco duro. O sea, que se vayan mucho a la porra Bill Gates y Steve Ballmer y sus estupideces, y que se vayan con sistema operativo y que se lo guarden en sus mochilitas a ver si les cabe. Idiotas. Y usted navegue en la red con libertad, sin antivirus, con todos los programas que necesita. Yo se los recomiendo mucho. Sistema operativo libre en Linux. Por cierto, me habían dicho, aparte, me estaban comentando en sus comentarios ahí en el blog, que por qué yo no había hecho un tutorial de flasheo en video. Bueno, voy a aprovechar la última parte de este podcast porque ya se va a acabar. Qué rápido se ve el tiempo cuando se divierte. ¿por qué no hago un video tutorial para subirlo a YouTube del flasheo? Número uno, los videotutoriales de teléfonos celulares, uno no puede tomar la pantalla del teléfono para hacer video. Cuando mucho puede dar uno pantallazos con el Phoenix de los pasos de flasheo, pero los pasos del flasheo no se ven en el teléfono, se ven en la computadora. Entonces, pues va a estar más rudo. Dos, si uno está grabando video, cuando uno grabando el video de la pantalla en Windows, cuando uno está haciendo el flasheo, una de las requisitos para hacer flasheo es que no esté ningún otro programa corriendo. Si está corriendo el programa de grabar la pantalla al mismo tiempo que se hace flasheo, puede ver que hay errores y haya problemas. Entonces, ¿para qué? Dice, bueno, no puedes tomar pantallazos. Sí puedo tomar pantallazos, pero ¿sabes? Van a ser como 35 o 40 pantallazos de todos los pasos del tutorial de flasheo, porque ustedes han tardado 2 horas en realizarse. Entonces, a su pregunta de que por qué no hago un video tutorial de flasheo, porque no es algo fácil. No es nada más quitarle una aplicación o ponerle otra, no, son muchas aplicaciones, son muchos pasos y son cosas que tienen que estar poniendo atención. Por eso, nuevamente les reitero que bájense el tutorial en PDF. No sé si lo voy a subir a la página para tener un link permanente para que se bajen el tutorial en PDF. Y si no, lo pongo, yo ya lo tengo. Escríbeme a brisna@live.com para que se baje el tutorial de flasheo en PDF para que lo puedan imprimir. Instrucciones detalladas, actualizadas al día de hoy, con 18 revisiones personales del Fantasma Negro a todos los pasos y a todas las instrucciones del tutorial. Así que pídanmelo, brisna@live.com, con mucho gusto, o si me lo hacen llegar a través de un mensaje. No se pierdan hoy el show de Fantasma Negro, no se lo pierdan, pero es el viernes. El consultorio tecnológico del Fantasma Negro, hoy lunes a las 21 horas, hora del centro de México, a las 9 de la noche. Ustedes que no entienden el reloj militar, hola, el inframundo del ciberespacio, es el consultorio tecnológico del Fantasma Negro aquí en alternativaradioh.com. Que ya sabía que en Alternativa Radio H, en un momento dado, cuando estamos transmitiendo, no, estamos en 10 páginas de internet al mismo tiempo. Están en mis 5 páginas, en mis 2 blogs, en mi página personal. En el blog de Alternativa Radio, en la página de Alternativa Radio, en Free Showcast, en His TV. ¿Dónde más tenemos? Bueno, en fin, ustedes nos pueden escuchar a través de TuneIn Radio, a través de His TV, a través de Internet Radio, Nokia Internet Radio. Donde usted guste, no hay pretexto para que usted no escuche Alternativa Radio. No se ponga, esta temporada en Alternativa Radio se va a poner muy buena. Tenemos nuevos programas, el nuevo programa de Los Libertarios México, los miércoles a las 9 de la noche, y también su repetición, el podcast de Los Libertarios México, en Alternativa Radio todos los domingos a las 11 de la noche. El show de Fantasma Negro, viernes, sábado, 9 de la noche. El consultorio tecnológico, los lunes a las 9 de la noche. Los domingos a las Elimitsu, a las 7 y media con Dora Music. Y a las 9 de la noche, Mitch con al fondo a la derecha, uno de los programas más raros de Alternativa Radio. Y si regresa Andy, pues Andy retomará su espacio, pero a lo mejor se lo tendríamos que dar los jueves. Error 404 con Andy Breareos. Y si usted quiere ser locutor en Alternativa Radio, simplemente escríbanos, contacto alternativaradioh.com o brisno@alternativaradioh.com, y díganos, pues yo quiero un programa, ándale Fantasma, dame chance de ser famoso como tú, de hacer las cosas bien chidas como tú, de hablar y que mi linda voz se escuche a través de las ondas, de los gigahertz y los terabytes del infinito mundo de internet. De la red de redes, de la supercarretera de la información, como le decíamos antes. Imagínense, cuando internet nació, o cuando se hizo público en 1994, todavía le decíamos la supercarretera de la información. Imagínense lo que son las cosas. Bueno, señores, yo ya me voy. Ya se acabó la media del podcast. Muchas gracias, de veras gracias por escucharlo, por descargarlo, por suscribirse. Suscríbase al feed, feedburners.com. El podcast de Fantasma Negro en iTunes, búsquenos como Brisno o podcast de Fantasma Negro. Suscríbanse podcastfantasmanegro.blogspot.mx. Escúchenos, distribúyanos, bájenos a su teléfono, a su iPod, a su reproductor de MP3. Muchas, muchas gracias de verdad por escucharnos y por descargarnos. Y como les digo, cada podcast y cada que hay capítulo de podcast, muchas, muchas gracias de verdad por escuchar al viejo fantasma negro que soy yo. Brisno, el fantasma negro, les dice: gracias, muchas gracias. Hasta el próximo podcast.